horas. Yo hago como que trabajo, tú haces como que me quieres, yo te mando pa'l carajo. No podemos ser amigos, ni tampoco hacer las paces. Esto no es un bailecito, es una lucha de clases. Oye, lo mi negro, el patrón te está robando. Oye, lo mi negro, el patrón te está explotando. Oye, lo compadre, el patrón te está matando. Yo no soy un ser humano dentro de la instalación, para ti soy solo un mueble, si acaso una refacción, que no tiene sentimientos, corazón ni aspiraciones, que piensa por accidente y carece de emociones. Oye, lo mi negro, el patrón te está robando. Oye, lo mi negro, el patrón te está explotando. Oye, lo compadre, lo sepan bien tus hijos, que la ropa que se ponen y toda su buena crianza la producen mis pulmones. Y mis hijos sobreviven desnutridos y amargados, son carnita de hospitales con sus vientres pronunciados. Oye, lo mi negro, el patrón te está robando. Oye, lo mi negro, el patrón te está explotando. ¿Quieres curar tus pecados en tiempos de Navidad, arrojándonos migajas de aguinaldo caridad? Pero no subes los sueldos y robas la utilidad que nos toca por derecho, ahí demuestras tu maldad. Oye, lo mi negro, el patrón te está robando. Oye, lo mi negro, el patrón te está explotando. Oye, lo compadre, el patrón te está matando. Mexicanitas y colombianos, panameñitas, venezolanos, uruguayitas y brasileros, con los argentinos y los peruanos. Sabor amargo, pero sabor. Pero ya estoy decidiendo dejar de ser explotado, y ese día, patroncito, vas a amanecer ahorcado. Te ahorcaremos con las tripas del último general, y te haremos la mortaja con cuero de cardenal. Oye, lo mi negro, el patrón te está robando. Oye, lo mi negro, el patrón. Haces como que me pagas, yo hago como que trabajo, tú haces como que me quieres, yo te mando pa'l carajo. No podemos ser amigos, ni tampoco hacer las paces. Esto no es un bailecito, es una lucha de clases. Oye, lo toito, es una norte. Oye, lo toito, en norte. Patrón, te está robando. Fíjate bien.